Los cuerpos son más livianos, más libres, más... Escucha, ¿no se siente todo mejor? Quédate allá, lejos. Lejos de los que piden pies en la tierra. Lejos del tic-tac, tic-tac del mundo. Lejos de los cordones atados y los monstruos de hormigón. Y contame entre sueños, ¿qué ves? ¿Todo es tan azul? ¿Todo es tan ínfimo? A veces me parece sentir en el aire el sonido de tu recuerdo. Me gusta extrañarte y contar tus historias de cuando estabas cerca. Alguna noche iré a visitarte, pero por favor, no regreses de la luna. Bienvenidos una vez más a este programa que se llama Por favor no regreses de la luna, en su segunda emisión, segundo ritual nocturno de este programa que tiene un montón de cosas que contarles, un montón de sensaciones que transmitirles en este viernes 7 de junio. Feliz día para todo mi equipo periodístico. Feliz día. Todo nuestro equipo, todo. Feliz día Juli, feliz día Rob, feliz día Maxi, feliz día Manu, feliz día Negra, feliz día Mato. Así es, empezamos este nuevo programa. Mi nombre es Juliana Arens. Estamos felices y contentos de la vida de estar haciendo este programa. Por suerte no estamos solos, también está con nosotros Ro. Buenas noches, ¿cómo andan? Está con nosotros el loco Max. ¿Por qué loco Max? Ya arrancamos mal, ya quedo como un chiflado, la gente que no me conoce. Como el loco Max. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo va, gente? ¿Todo bien? Espero que hoy la pasen de joya con nosotros en Radionauta. Tenemos música, cultura, un poco de actualidad. Nada, la idea es que la pasemos bien y acá está también cerca mío Manu. Hola, buenas noches. A mí me dijeron que esto de la radio era un viaje de ida y fue literalmente así. Me dejaron toda la semana acá en con un grillete pensando que no iba a volver. Y bueno, no me dejaron regresar de la luna. Ahora estoy muy contento de volver a interactuar con gente. El móvil en directo desde la luna. Bueno, hoy tenemos un montón de cosas extraordinarias. Nos va a estar acompañando la gente de La Joda, ¿no es así? Así es, en el Día del Periodista decidimos festejarlo trabajando, decidimos festejarlo haciendo radio y invitamos a la gente de La Joda Teatro, un grupo de teatro independiente de la ciudad de La Plata, que va a estar haciendo por primera vez una intervención teatral que se llama La Desaparición de La Choli, de Santa Choli, que ellos, bueno, suelen hacerla en la calle, suelen hacerla en bares, en centros culturales, y por primera vez la van a hacer hoy en radio. Así que veremos qué sucede con eso. Lo cual es un lujo, ¿no? Convengamos eso. Venir acá a la red a hacer eso no es joda, loco. Así es, aparte es una intervención teatral que justamente remite al oficio del periodista y se ríe un poco de nosotras, de nosotros, ¿no? Va a ser en minutos un radioteatro excepcional y riéndose justamente de eso, ¿no? Que hoy está bastante en boga, que es la crítica a los medios, ¿no? Y a los periodistas, más que nada a la forma, ¿no? De contar la realidad, de transmitir las noticias, ¿no? Lo que hacen los chicos lo van a estar escuchando. Pero es una crítica muy fuerte al sensacionalismo, al amarillismo. También vamos a estar hablando con la gente de Malicia, nos van a estar contando qué es lo que van a hacer mañana y pasado, novedoso en libros y revistas. Así es, van a estar contándonos sobre la jornada Desborde, que son, es una jornada de 2 días en el Centro Cultural, la Casa Cultural Ceslaví, que tiene un poco de todo, un poco de charlas, música, presentación de libros, feria de revistas, así que bueno, vamos a estar charlando un poquitito con ellos sobre de qué se viene este finde. También tenemos un poco de música, voy a hablar de vez en cuando, cuando quiera, o de lo que yo quiera en realidad, sobre alguna banda que a mí mayormente me guste o que son por ahí mayormente desconocidas para el público en general. Hoy vamos a hablar un poco de lo que es la historia de Cienfuegos, una banda de los 90 emblemática que ha dejado un sello en la historia, que por ahí tiene un reconocimiento muy, muy merecido por la gente, está como medio disperso esa banda. Han pasado músicos grosos y bueno, después hablaremos un poco de esa historia, de ese grupo, de cómo terminó su historia en un punto medio conflictiva, la verdad. Lo estaremos escuchando a Maxi, al que recién escuchaban, es una eminencia en temas musicales y de rock, que nos va a estar ilustrando un poco sobre esas bandas que por la crueldad del mercado musical no han traspasado las barreras, las fronteras de sus países, de sus ciudades, y que merecen ser escuchadas, ¿no? Al final, ni Loco Max ni Eminencia. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Maxi, y ya está. Igual gracias por el elogio, amigo. Yo te lo agradezco, en serio. Te has portado muy bien acá. También estaremos en diálogo con la gente de Cultura Cumbia, que este fin de semana estará nuevamente haciendo festival en el marco del proyecto Cultura Cumbia. Y estaremos charlando un poco con la gente del Circo Social del Galpón de Tolosa, que han sufrido el robo de sus pertenencias y de lo que ellos utilizan para hacer estos talleres populares. Recordemos que son talleres de circo a la gorra, con un carácter social súper interesante, que transitan los barrios de la periferia, abriendo el circo para todos los chicos y las chicas de por ahí que no tienen la posibilidad de venir al centro a conocer lo que es el circo con su carpa y toda su pomposidad. Uh-huh. Así que bueno, ¿les parece que digamos los medios de comunicación para que la gente nos diga si nos están escuchando? Llámenos. Tenemos un montón de medios. Nos parece. Teléfono 451-6917. Nos pueden buscar en Facebook. Por favor, No Regreses de la Luna es una página y nos tienen que me gustear. Y si no, en radionauta.wordpress.com también pueden encontrar la radio. Así que queremos saber si están ahí, queremos saber si nos están escuchando. Sabemos que hay gente escuchándonos, a los cuales le mandamos un abrazo enorme de todo este equipo, que son un montón de manos que están yendo hacia ahí, hacia sus lugares. Qué lindo escuchar radio un viernes a la noche, ¿no? Porque es como que llegas así de todo el trajín semanal y es un momento para relajar, para bajar, porque encima arranca el fin de semana. Y para arrancar el fin de semana tenemos música hermosa. Así es, nos vamos escuchando Ya Me Voy, de Doña María. Voy pasando, me de ir arrastrando mis cadenas, ya no me has de ver, me de ir, ya no he de volver, ni en tu casa ni en tu puerta, ya no me has de ver, me de ir, ya no he de volver, ni en tu casa ni en tu puerta, ya no me has de ver, cabelito, cabelito, me de ir hasta quererte. Ya no he de volver, ni en tu casa ni en tu puerta, ya no me has de ver. Es que no entiendo lo que pasa, ni tu mamá ni tu papá me quieren en tu casa. ¿Será porque hablo con las plantas? ¿Será porque toco la guitarra? ¿O será porque nunca, nunca, nunca, nunca tengo plata? ¿Para qué Dios me daría? Me de ir tanto amor para quererte, ya no me has de ver. Me de ir, ya no he de volver, ni en tu casa ni en tu puerta. Ya no me has de ver, me de ir, ya no he de volver. ni en tu casa ni en tu puerta, ya no me has de ver. Radionauta 106.3. Es 106.3, loco, o 106.3. Radionauta 106.3. Radionauta 106.3. Teléfono 451-6917. Volvemos al aire en Por favor no regreses de la luna en Radionauta. Juliana, con la actualidad de lo que tiene que ver con este día tan especial para nosotros. Wow, con la actualidad de lo que tiene que ver con este día tan especial es como mucha cosa. Simplemente. Es medio pomposo. No, decíamos al comienzo que estábamos festejando, luchando, no se sabe bien, el Día del Periodista. Y en el marco del Día Periodista vamos a estar hablando con la gente de Malicia, que nos va a contar un poco sobre este proyecto que acaban de formar y que tiene una jornada este fin de semana. ¿Sí? Así que, hola Verónica, ¿cómo estás? Juliana te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Juliana, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Aquí desde Radionauta estamos muy contentas, muy contentos de estar en comunicación con ustedes. Nos gustaría que nos cuentes un poquito de qué se trata Malicia. Bien, te cuento. Malicia es un proyecto doble, digamos. Por un lado es un proyecto de distribución y librería que está funcionando en Celaví, en 55, entre 4 y 5. Uh-huh. Lo abrimos el 18 de abril. La idea inicial fue proponernos, digamos, distribuir en La Plata muchas cosas que nos estaban llegando, editoriales que nos interesaban, incluso claro, editoriales conocidas, digamos, uno no imagina, qué sé yo, que Entropía no tiene distribuidor en La Plata, o Vox, la editorial de Bahía Blanca, 17 Grises, uh-huh, Factotum, bueno, varias más, Llanto de Mudo, que es de Córdoba. Por un lado eso, y por otro lado, digamos, formamos una librería en el garage de Celaví. Sí. Con un criterio, digamos, en los libros que hay, casi como si te dijera una curaduría, digamos, porque nosotros elegimos cada libro que está. Claro. De hecho, es como a veces una lucha cuando uno te mandan un montón de cosas, porque, bueno, sucede, pero generalmente elegimos cada uno porque nos interesa tener de cada editorial que nos gusta mucho, o sea, que la queremos tener porque nos gusta, lo que más nos gusta también. Claro. ¿No? Porque incluso, y también tratamos de tener catálogos completos, porque sí, una de las propuestas para la construcción, digamos, del espacio fue eso, tener ordenado por editorial y pensar, ¿no?, cada la identidad también de cada catálogo. Tal cual, justamente te quería preguntar sobre ese tema. Nosotros leíamos que los textos, a diferencia de otros espacios donde se organizan por temática o por autor, están organizados por editorial. Sí. Y tiene que ver con esta propuesta de pensar el trabajo, digamos, integrado y complejo de cada editorial, no como, bueno, los libros sueltos. Claro, por eso, bueno, las jornadas de mañana, que se llaman Desborde, el circuito de la letra de los relatos, tiene también sus dos caras. Y bueno, y esta sería, digamos, como la otra pata del proyecto Malicia, que son las propuestas de charlas, presentaciones, discusiones. Mañana es como a la tercera desde que abrimos, y nosotros abrimos el 18 de abril. En los de mayo se presentó el libro Panorama Interzona, compilado por Elsa Drúcarov, que se llama Narrativa Emergente de la Argentina, y e hicimos una muestra muy, muy linda, la que se encargó Celestina Lesio, con uh-huh, 34 ilustraciones de 33 textos que tiene el libro, salió hermoso. Después, el 31 de mayo, estuvo Paloma Vidal con Mario Cámara y Carlos Ríos, uh-huh, y bueno, ahora este fin de semana, 8 y 9 de junio, vamos más en grande, y son unas jornadas que, bueno, la primera mesa del sábado justamente tiene invitados 4 sellos editoriales, entre esos La Bestia Equilátera, Excursiones, Clase Turista y Bárbara Abejas, que son editoriales, digamos, raras dentro de lo que es la conformación, digamos, de los proyectos editoriales de literatura argentina, sobre todo porque son editoriales que piensan en traducciones, en una antología, por ejemplo, de poetas africanos, de poetas irlandeses. Bueno, Excursiones es una editorial de ensayos, lo cual también la hace bastante extraña. Uh-huh. Verónica, Matías te saluda. ¿Qué tal? Buenas noches. Matías, ¿qué tal? Buenas noches. Te quería preguntar si este evento que van a estar realizando mañana también es como una respuesta, ¿no?, a las movidas que se vienen dando de la gestión municipal de las ferias del libro en la ciudad. Sí, sí, sin duda, digamos, sin plantearlo así, porque bueno, nosotros entendemos que, bueno, para una propuesta que se pretende por lo menos llegar como interesante, cuando uno busca un interlocutor, ese interlocutor tiene que ser interesante también, al menos, ¿no? Uh-huh. Y en este caso, realmente lo que es cultura de la ciudad es bastante triste, no hay algo que discutir en concreto con ellos. Entonces, en realidad, lo que nosotros estamos poniendo en escena es lo que ellos no ponen, digamos, sin decir, claro, que es, en un punto, bueno, la falta de un plan, de una planificación, de un proyecto con la cultura de la ciudad. Creo que fue lo que mostró la feria de ellos. Y por otro lado, tenemos la mesa específicamente de Libros y Agua, ¿no? Sí. Que tiene que ver con una cosa que se nos volvió verdadera, es decir, bueno, uno como materialista que es, ¿no?, en parte, está en una ciudad, en un mes, donde uno tiene enfrente un montón de libros y la ética frente a eso, es que uno no puede pensar eso sin pensar todos los que no están. Digo, se perdieron bibliotecas de escritores, bibliotecas de familias, uh-huh, archivos de vida, archivos documentales como el Archivo Mariani. Uh-huh. Digamos, es bastante, digamos, el silencio frente a eso, que fue, uh-huh, lo que mostró la municipalidad totalmente, sí, como si no importara, es en gran parte un ejercicio de totalización, digamos, y autoritario, digamos. Uno hoy no puede volver a mirar las bibliotecas sin pensar en todo lo que falta. Ajá. Y eso es un tema, digamos, que hay que hablarlo, es el problema, digamos, de los archivos de una ciudad. Claro, en este sentido, digamos, frente a una propuesta de gestión municipal que tiende a mercantilizar el producto cultural, sí, a individualizarlo, la propuesta de Malicia es distinta, tiene que ver con la autogestión, por eso también pensamos que están eligiéndose la VI para laburar, es una, sí, propuesta colectiva que propone la mezclar las disciplinas en los sin espacios de las muestras. Contanos un poquito por qué de esa decisión. Bueno, a ver, en gran parte, a ver, yo soy una convencida de que la autogestión, digamos, en sí misma no significa nada. Digo, uh-huh, es un medio para lograr algo. Nosotros entendimos que hacer las cosas que nos gustan, como nos gustan, digamos, las cosas a las que más creemos, bueno, es esta vía. Quizás en algún momento, digamos, podría llegar a haber otra. No lo sabemos. Entonces, en este momento, nosotros absolutamente todo lo autogestionamos. Bueno, yo soy, junto con Agustín Arzac, dirijo la revista Estructura Mental de las Estrellas, igual, uh-huh, que los chicos que son los editores del Club Hemingway, y Pablo y su grupo, digamos, que los editores de Pixel, digamos, somos tres grupos que autogestionamos todo, lo mismo Celaví, que es un centro cultural que no tiene apoyo de ningún lado, no, pero es un medio para mostrar algo que a nosotros nos parece valioso y en lo que creemos. Y la interdisciplinariedad, bueno, es porque creo que hoy la literatura, por su lado, se encargó de mostrar que ella está pensando también en otros lenguajes. Uh-huh. Entonces, eso me parece que hay que exponerlo. Y aparte, sobre todo, las jornadas de este fin de semana, digamos, tienen un centro, más allá de la parte de la mesa de editoriales, que es lo que se referiríamos al circuito de la letra, en su versión más mercadotécnica, digamos, ver como los regímenes de visibilidad de las editoriales, conformación de un catálogo y demás. Pero hay otra vuelta, que ahí es donde se pone en juego la interdisciplinaridad, sobre todo, que es, bueno, pensar los relatos de nuestra historia nacional, de nuestra cultura nacional, los relatos que nos conformaron, uh-huh, y que seguimos hablando sin darnos cuenta, bueno, cómo la poesía, la narrativa, el cine, se las tienen que ver con esos relatos para generar otra narrativa. Entonces, por eso, lo invitamos a Oscar Farinia y Juan Cinto. Oscar Farinia es el autor del Guacho Martín Fierro, que es la reescritura del Martín Fierro. Juan Cinta es un músico que hace tango villero, digamos, toma cumbias y las hace en tango. Bueno, va a estar Mario Ortega con Mario Ortiz. Mario Ortiz es un poeta y narrador singularísimo, digamos, que está pensando todo el tiempo en el sujeto estudiante, el sujeto profesor, y con eso hace algo increíble. Digamos, piensa los sujetos actores de la... de la sociedad, ¿no? Desde el tipo que está en una fábrica, el tipo que está en la escuela y hace algo. Bueno, Mario Ortega es un poeta de la ciudad, digamos, ya un amigo que toda su poesía, si bien es bastante críptica, tiene algo para decir, digamos, 5x1 es eso, digamos, es una relectura de un momento de la historia nacional. Verónica, y la jornada, sí. Te quería hacer una consulta. Vos, sí. Que estás muy embuida de la literatura local y de lo que se está escribiendo y editando en este momento. Para contarle al que está escuchando y que por ahí no está muy en el tema, ¿cómo calificarías, cómo describirías el momento literario actual hoy que se está viviendo en La Plata? Mira, yo creo que hay como un doble movimiento, digamos, que los dos son celebrables, digamos, y me alegra mucho que, por un lado, hay muchos autores platenses que están editando en otros lugares, digamos, por ejemplo, por decir, Carlos Ríos tiene su editorial, El Broche, junto con Esteban López Brusa, que han editado a JFEC, a Becerra y demás, pero también está editando con Entropía, que es una editorial de Buenos Aires, con un catálogo precioso, con Diatriba, que es una editorial de Entre Ríos, con Clase Turista, que es una editorial de Buenos Aires bastante extraña también. Lo mismo digo, Esteban López Brusa es un escritor platense, da sus talleres acá y demás, pero ha editado con Beatriz Viterbo, que es de Rosario, ha editado acá. Bueno, creo que Pixel está haciendo un gran trabajo con respecto a escritores noveles, desconocidos que no han sido editados, como Juan Facio, que tiene un libro de poesía que se llama La Recuperación del Silencio, que se lo recomiendo a todos porque es bellísimo. Claro. Bueno, Club Hemingway, lo mismo con sus convocatorias de poesía. Sobre eso te quería preguntar, más allá de la organización y de las ofertas editoriales que hay, sobre el estilo, sobre las formas de contar, ¿se puede establecer un paralelismo en la producción local o una forma estética? Mira, no sé si un paralelismo, creo que cada editorial tiene como inquietudes muy diferentes. Por ejemplo, pienso en Mil Botellas, es una editorial acá de La Plata que tiene un catálogo con, digamos, una identidad bastante clara, que es muy distinto. Incluso, digamos, creo que dentro de las editoriales, por ejemplo, Pixel tiene editado Qué Repelente, el libro del Negro Castro, que es un libro, como cualquiera que lo lee, se da cuenta que es un libro loco, y al mismo tiempo Lo que el río trajo, que es un libro bastante tradicional de cuentos. Digamos, creo que lo que sí hay como un paralelismo, que es la búsqueda constante, la búsqueda tanto la reedición como la elección de escritores jóvenes y inéditos hasta el momento, pero creo que hay una variedad estética muy amplia y muy interesante. Bueno, Verónica, te queremos agradecer que nos hayas regalado tu tiempo y que nos estés contando este proyecto incipiente y que a la vez ya tiene un montón de adeptos y un montón de gente que lo sigue, como es Malicia, y también agradecidos por la invitación de mañana, que nos vamos a estar dando una vuelta por Ceslaví. Bueno, muchísimas gracias. Y quería avisar, porque bueno, se definió algo tarde en el cronograma, pero finalmente es así. El domingo, que eso sí está en el cronograma, se va a proyectar Tierra de los Padres, y antes de la película va a estar Nicolás Prividera, que es su director, en diálogo con Sebastián Russo. Prividera quizás lo ubiquen de la antología de La Talita Dorada, que me la olvidé, digamos, una vez comente esos olvidos, que es una gran editorial de acá de La Plata, en la colección de Los Detectives Salvajes, que dirige Julián Axat, y él, bueno, tuvo una participación muy importante en la antología Si Hamlet Duda, Le Daremos Muerte, que es como, bueno, toda una propuesta estética distinta quizá a la que se pensó que era la hegemonía, digamos, de los poetas de los 90. Así que va a estar en diálogo discutiendo un montón de cosas. Una razón más para admirar a Julián Axat. Sí, Sí. Muchísimas gracias, Verónica. Te mandamos un abrazo desde, por favor, no regreses de la luna. Desde la luna, básicamente. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Un abrazo. Hasta luego. Chau, chau. Bueno, acabamos de hablar con Verónica Luna, miembro de Malicia, que nos invitaba a la jornada Desborde, el circuito de las letras y los relatos, que se van a estar desarrollando mañana y pasado desde las 5 en Celaví. Así que bueno, quedan todas y todos invitados a pasarse para escuchar charlas, para ver pelis, para comprar algún que otro libro. Así que bueno, muchísimas gracias. Invitadísimos todos a Malicia. Vamos con un temita. ¿No? It's been a long time now since I've seen you smile, and I'll gamble away my fright, and I'll gamble away my time, and in a Nauta, FM 106.3. Una voz colectiva. Desde el Centro Social, Cultural y Político Olga Vázquez. estábamos al aire, estaba sonando Beirut recién. Nantes se llamaba el tema, lo eligió la negrita y lo disfrutó mucho. Lo disfrutamos todos. Bueno. Es un tema hermoso. Los bancamos mucho a los chicos de Beirut. No, no sé de ustedes, pero yo tengo la sensación de que hay un montón de gente europea que es así. No conozco Europa y la verdad que algún día me encantaría ir a todos, ¿no? A mí también, sí. Bueno, siguiendo en esta sintonía de la producción independiente y autogestiva, tenemos otras novedades. Así es, nos vamos a meter con la ley de fomento de revistas culturales independientes y autogestionadas. Sí, tiene un nombre así como muy grandilocuente. Largo, como bien así proyecto de ley. Pero es una movida muy interesante que se viene gestando ya hace un tiempo, impulsado por la gente de Arecia, la gente de Arecia que nuclea a todas las revistas independientes y autogestivas de la República Argentina, que es una movida totalmente federal, porque hay publicaciones desde Tierra del Fuego hasta La Quiaca, y son más de 240 las revistas que componen Arecia, y esta gente se juntó para pensar una forma de incentivar las publicaciones independientes, ¿no? Porque en el 2009 se sancionó la ley de medios, pero es exclusivamente de medios audiovisuales, y hay una pata importante que todavía sigue sin estar cubierta. Ajá. Sí, hay una de las partecitas de la ley tiene que ver con los beneficios impositivos para este tipo de publicaciones, que, digamos, me parece súper interesante que el Estado lo que haría sería comprar y difundir parte de la tirada a través de bibliotecas públicas. Uh-huh. Digamos, no solo es tirarle unos pesos a los hippies de las revistas independientes, sino también empezar a incluir estas revistas en las bibliotecas públicas. Exactamente, uno de los puntos centrales, además de la difusión, digamos, en manos del Estado, tiene que ver con beneficios impositivos, ¿no? Con eximir del pago del IVA en toda la cadena de la producción, también eximir del impuesto a las ganancias y a los derechos de exportación e importación, que es un montón de plata que las publicaciones independientes hoy en día tienen que estar poniendo, digamos, y en este sentido sería el Estado, ¿no?, el que esté detrás. Y esta movida también tiene un antecedente, que es la producción editorial de libros, que en la actualidad está exenta de estos impuestos. Así que, digamos, es un proyecto también ambicioso, ¿no?, porque de alguna forma le está pidiendo al Estado que salga a poner un billete, que en estos momentos también es bastante complicado. Se complica. Tenemos también audios para escuchar, porque estuvimos en la presentación del proyecto que se dio hace dos semanitas atrás en el Congreso. Vamos a escuchar a la gente de Arecia y seguimos contándoles de qué la viene este proyecto. ¿Qué significa hacer el teje? Hacer el teje significa hacer, sobre todo por el momento, ejercicio de memoria, empezar a reconocer toda la producción cultural que hemos hecho, empezar a mirarnos y sacarnos la mentira que nos han impuesto de que somos feas, sucias, malas, desobedientes, demoníacas, criminales y enfermas mentales. Y empezar a recuperar, a crear lazos, a construir otras lógicas, a mirar al afuera y reconocernos con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros barrios, con nuestra sociedad entera. Así que es un trabajo descomunal, pero es placentero. Reconstruir el país es re placentero. ¿Cómo es construir un medio cultural autogestivo e independiente? Nosotras somos la excepción en Arecia. Nosotras estamos por descubrir eso. Nos hemos capacitado en periodismo, pero nos falta lo que es la empresa periodística, porque estamos protegidas dentro del Centro Cultural Rector Ricardo Rojas de la UBA, y es un laboratorio para cuando salgamos a los kioscos con un precio de tapa en venta. Lo que queremos es que no tener que el momento de tener que salir a los kioscos estar con estas mafias monopólicas teniendo que defender el peso, la moneda, ¿no? Por eso la importancia de este proyecto. Es importantísimo para nosotras y es importantísimo para... ¡Ay! ¿Me permitís un minuto? A que me hagan una foto con mi revista. Ah, dale. Porque yo... Gracias. No, no, yo te lo... ¿Qué es hacer la garganta? La garganta es algo nuevo y buenísimo, porque bueno, no contás con patrones, trabajás con tus horarios, con tus días, con tus tiempos, puedes seguir educando a tu hijo sin que te modifiquen nada, los horarios ni nada, y si te lo podés llevar al trabajo, lo llevas, cosa que no en muchos lugares sucede. Nada, de escuchar la voz de distintos barrios y de tus propios vecinos una vez en tu vida, y creo que es algo muy importante. ¿Cambió el barrio desde que apareció la garganta? Y sí, antes uno tenía que ver por la tele lo malo que decían de nuestro barrio, nunca lo bueno, y hoy por hoy es el medio tradicional el que llama a la garganta para preguntar qué es lo bueno o lo malo que está pasando en el barrio. En eso creo que cambió un montón. Está buenísimo. ¿Y por qué, digamos, es importante una ley? Y una ley, y creo que más que todo en esta posición, digamos, de esta ley es fundamentalmente para todos los medios, incluyendo el gráfico, porque a nosotros nos solventaría un montón de cosas que por ahí las tener que andar muñeando de un lado o de otro, para poder tener un sueldo, para tener lo que sea, así mismo una redacción, para tener todo eso tenés que andar mirando de un lado y del otro. Bueno, esto creo que si se da la ley puede ayudar a todos, no solamente a los medios televisivos ni audio, o sea, audiovisual y todo eso, sino también a nuestros proyectos autogestivos como las revistas que acá vinieron a posicionarse de esta nueva ley. Gracias. ¿Me decís tu nombre? Paola. Paola, gracias. Bueno, Paola, ¿qué tal? Ahí escuchábamos recién a Marlene Guayar de la revista El Teje, que es el primer periódico trans de la República Argentina, una movida bien interesante. También escuchábamos a Paola Bol, las escuchábamos también desde el nombre. Perdonen las desprolijidades, en el momento fue todo así como viste que tenés que... Había un montón de gente y uno quiere el audio y hay otra gente que también foto. Quiere el audio y la foto y demás. Paola de la Garganta Poderosa, que nos contaba este fenómeno increíble que se dio con una publicación que empezó en el barrio Zabaleta y que ahora llegó a todo el país, ¿no? Y que incluso Paola fue la chica que le hizo la nota al Indio Solari y llegó a todos los medios, ¿no? O sea, en una chica de la villa, del barrio, que sale a hacer una nota al Indio y que después lo retoman La Nación, Clarín, todos los grandes medios, citándolo. La verdad que es fabuloso lo que están generando los chicos de La Garganta, que son parte de Arecia, al igual que El Teje, que recién escuchábamos a Marlene. Así es, súper interesante la propuesta de los medios, como es también Radionauta, estos medios comunitarios que salen al barrio a buscar otras voces, que apuestan a que la construcción de otro país, por ahí decía eso Marlene, solo es posible si escuchamos la pluralidad de voces, si pensamos en los colectivos, si pensamos en las especificidades y las distintas miradas que pueda haber del país, que para eso es necesario salirse un poquitito del relato único, correrse un poquitito del centro de la ciudad, del centro del país y digamos, y abrirse a escuchar. Sí, hay un montón de publicaciones interesantes que forman parte, digamos, que están impulsando esta ley. Recién hablábamos del Teje, hablábamos de La Garganta Poderosa, tenemos que mencionar a THC, tenemos que mencionar a La Pulseada, tenemos que mencionar a la gente de la revista NAN y a la gente de la revista Dale. Sí. Son 240, no las vamos a nombrar a todas. Sería un poco aburrido. Pero sí tenemos algunos números que son interesantes, digamos, como para visualizar el fenómeno en toda su magnitud. La tirada promedio de estas 240 títulos son de 350.000 ejemplares mensuales, con un promedio de lectores de 1.400.000. ¿No? O sea, hay más de un millón y casi un millón y medio de personas que están accediendo a estas publicaciones independientes. Y lo que genera estas publicaciones a la industria gráfica, digámosle a la pyme, son casi 2 millones. Estamos hablando de 1.750.000 pesos mensuales. Esa plata mueve hoy las industrias culturales. pero sabemos que es muy difícil sacar todos los meses o todas las semanas a hacer un medio autogestivo. Por eso es que están impulsando esta ley. Así es, esperemos que la ley se resuelva pronto y se implemente sobre todo. Vamos a ir con una tanda y volvemos con mucho más. Por favor, no regreses de la luna. Parque Castelli, Cementerio, Los Hornos, La Loma, Villa Elvira, Tolosa, Ringuelet. Algunos de los barrios que sufrieron el naufragio de La Plata. En Revista La Pulseada de Mayo, un informe especial sobre la peor catástrofe de la ciudad de La Plata. Las inundaciones del 2 de abril, la falta de previsión, los negocios inmobiliarios, la ausencia de un plan de emergencia, la organización vecinal y las redes de solidaridad. Además, la revolución bolivariana desde adentro. Estuvimos un mes en la Venezuela socialista que tiene a su primer presidente chavista. Un documental sobre el genocidio indígena y la realidad del pueblo mapuche en Argentina. Un debate sobre la política cultural municipal, la página de los centros culturales y mucho más. Revista La Pulseada, conseguila en kioscos o suscribite al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada, la revista del padre Cajade. Noticias ANRED. Análisis e información. Derechos humanos, conflictos sindicales, género, pueblos originarios, cultura, vivienda, política nacional e internacional. Le damos la palabra, a los actores de la transformación social. Seguinos en www.anred.org, en Twitter, @red-acción. Y en Facebook, búscanos como Agencia de Noticias Redacción. ANRED, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Transmitiendo desde el Centro Social, Cultural y Político, Olga Vázquez. Radionauta 106.3. Una voz colectiva entre tanto ruido. Segundos antes de entrar acá al estudio, estábamos como por salir a la cancha. La tecnología nos censura. Yo no hablo. ¡Es una burocracia! Por favor, no regreses de la luna. Un calidoscopio de emociones. Lo que es mentira es que de repente el poeta le diga: oh, me diste un sillazo, pero vamos a resolverlo relatando poesía. Por favor, no regreses de la luna. Está la onda siempre. Por favor, no regreses de la luna. Volvemos al aire en Por Favor No Regreses de la Luna. Y lo que sonaba recién era... un separador re lindo que hicimos de manera muy casera. Pero les prometemos que el viernes que viene vamos a caer con unos separadores maravillosos grabados con las voces de la gente de La Joda, que ya está calentando motores en el cuarto de al lado, haciendo una previa a la intervención de la Santa Choli acá al aire. Qué bueno, qué ganas de escucharlo. Nos vamos a tener, que ir todos del estudio y dejárselos, que lo intervengan completamente. ¿Y lo, si cual no es un arma, lo cual, ¿sí?, es un arma de doble cuidado, filo. Cuidado, en serio. Porque te lo copan y listo. Son peligrosos y peligrosas. La gente de La Joda puede llegar a copar acá, a tomar el espacio de Radionauta y a no dejarnos volver a entrar. ¿Y cómo lo sacamos? ¿Qué hacemos? Qué linda la palabra tomar el aire, ¿no? Es como... ¿Tomar cerveza no te gusta? A mí me gusta, tomar cerveza a mí me gusta, amigo. Pero tomar el aire, porque el aire no puedes tomar. No sé, Estuvo poético. Para seguir con más poesía, le damos pie a nuestro queridísimo tambores amigo, el señor Loco Maxi. Gracias, chicos. ¿Todo bien? Bien, genial. La verdad que es un honor escucharte. Me alegro. Bueno, les cuento. Como ya dije al principio, les dejo hablar un poco de música. Mayormente las bandas que a mí me gustan o no, bueno, pero por ahí... Por ahí viene la mano. No, pero pasa que Acá hubo censura en la semana. Yo no quiero decir nada, pero hubo censura. Hubo una discusión ahí con un compañero del grupo y una banda me la bajaron. No voy a decir más nada. Que quede ahí, que quede ahí, nada más. Pero está todo bien. Igual yo, amigo, te banco. Sabés lo que te banco. La negra dice ya que era ella... mío, ¿viste? La negra dice que me banca también. Que banca el loco Maxi. Gracias, negrita. Yo también. Bueno, hoy sale un poco lo que es... Bueno, vamos historia... a la tanda. La historia de Cienfuegos. Es una banda que arranca en la década del 80, o sea, viene con una historia medio de antaño, cuando algunos de sus músicos integraban en ese momento Los Marginados. En esa banda estaba Martín Aloé, Hernán Bazzano y Fernando Ricciardi. Es una banda, bueno, en ese momento que tenía influencias de Color Humano, Pescado Rabioso y algunas bandas más de esa época, inclusive de época, etapa progresiva. Lo cual ellos decían que no eran músicos de punk cerrado, sino que tenían una apertura más abierta. Uh-huh. No todo era Los Violadores, digamos, o Los Ramones. En ese momento parecían tres tipos. Siendo solamente un show en una escuela de Martínez, que fue suspendido por la escuela por la directora del colegio. Hicieron solo un show. Solo un show, nada más. En toda su historia de... En toda su historia, igual eran pibitos, tenían 20 años, 18. Eran solo un show y que aparte infantes. Fue censurado, reprimido. Y... Era regreso a la democracia. Ajá. Mucha euforia por parte de los jóvenes en ese momento. Era más que entendible, digamos. Y por esa etapa tan... Esa expresión tan fuerte es como que chocaba en la gente adulta, sobre todo, ¿no? Estaban en una escuela de Martínez igual. No era Bursaco. No, convengamos que no, es verdad. Zona high society. Ah, gordo, perdón. Perdón, no la tenía esa, la verdad too que much, se me escapó. Pero bueno, too much. Bueno, la cuestión es que al poco tiempo cambian de nombre, pasan a ser Día D, y se suma Sergio Rotman, el famoso músico de los Cadillacs, y Yuyo González. Fines de los 80, Rotman empieza con los Cadillacs igual que Ricciardi, y entran en un parate. A mitad de los 90, cuando regresa de España Martín Aloé, que estuvo tocando en Willy Crook allá en España, en Live in Love, deciden fundar Cienfuegos. Se juntan todos nuevamente y arranca esta banda. Año 96 sale su primer CD. Tocan constantemente todos los fines de semana en un circuito under de Capital Federal con bandas como Ataque 77. Y bueno, tiene un par de covers, un tema de Bowie. Está de invitada Mimi Maura haciendo el tema La Eternidad. Al año siguiente, Rotman deja los Cadillacs porque acusa una guerra de egos. Y también venía muy activo con Cienfuegos el tipo, ¿no? Es como que ya estaba en un punto medio como, digamos, quemado, saturado. Qué poco original, ¿no? La guerra de egos en la música. Pero pasa con muchas bandas por ese tema de... Como siempre. Es histórico, o sea, muchas bandas ha pasado y sigue pasando. Si no, no sería parte del rito, digámosle. Uh-huh. Bueno, después el año 98 saca su segundo disco, Cienfuegos No Sabe, No Contesta. También está de mitad Mimi Maura con Checo Espacioli en el tema de Talking Heads, Una Vez en la Vida. Acá ya mezclaban sonidos punks bien oscuros y también algunos ritmos latinos. Ya para esa época, en el 98, 97 en realidad, había formado Mimi Maura, Sergio Rotman, con músicos de Cienfuegos y los Cadillacs. Al año siguiente, 99, sale el último disco de Cienfuegos, Hacia el Cosmos, que era ya de por sí bien, bien oscura, incluso en las letras. Una cosa como personal, bastante depresiva, y también lo reflejaban el tipo de covers que grabó, que había temas de incluso de Joy Division. Es una banda pop oscura ochentosa, ¿sí? La banda de Ian Astbury, que está muy buena, la verdad que la recomiendo esa, sí, banda también, para oírla. Totalmente, digamos, una de las máximas influencias de lo que fue Sumo. Tal cual, tal cual. Joy Division, The Cure, esas bandas también pegaron mucho en lo que ahora, es Sumo. Digamos que alguien te pregunta, ¿por qué hay que escuchar Cienfuegos? Porque creo que es una banda que ha hecho un aporte a la música distinto, alejado de lo comercial. Tiene una influencia, a mí me cabe lo que es el tema punk, tiene temas muy, muy power, pero también tiene una mezcla con ritmos latinos. Y muchas veces eso crea una fusión. Es algo poco escuchado lo que hacen los muchachos de Cienfuegos. Y mayormente sí, yo no lo escucho, al menos hoy en día. Es original y no tiene una cosa de hoy, digamos. Vamos con unos temas, si querés, pelado. Vamos no sé. A escuchar este top 3 que armó el loco Maxi, sí, sobre Cienfuegos. Corto y al breve, ¿con así? ¿Qué arrancamos? Vamos con El secreto del nombre. El secreto del nombre, entonces, Cienfuegos, que es lo que está sonando de fondo, y ahora arrancamos con esto. Radionauta 106.3. ¿Es 106.3, loco, o 106.3? Radionauta 106.3. Escuchamos a Cienfuegos, esta banda ignota, que tiene una idea a Divididos, o es mi oído que me está traicionando. No está cerrado, amigo. Yo le produjo este último disco a Cienfuegos, porque en realidad son amigos, han quedado esa época, los 80, ha habido mucha rotación de entre bueno músicos y demás. De Moyo. La verdad que sí. Igual yo creo que son amigos reales de Rotman, más que de Moyo. ¿Vos te gustaría ser más amigo de Rotman? Sí. ¿Por qué? Porque es un tipo que sabe mucho de música. Está muy menospreciado por la gente y el tipo sabe mucho. Tiene una cabeza, una data. Yo escuché muchas bandas gracias a ese tipo, la verdad. Y me he metido en bandas que por ahí eran desconocidas para mí y ese tipo me ha abierto la cabeza demasiado. Por ejemplo, Décima Víctima, una banda española, que es una banda Joy Division. Por ejemplo, ¿qué más? A ver qué te puedo tirar ahora. The Gang Club, una banda inglesa. Y un par más también tengo dando vueltas por ahí, que poco a poco iré trayendo acá el programa si me permite. ¿Puede ser que estos de Gang Club tengan un tema en el soundtrack, la banda sonora de Pulp Fiction, o yo estoy flasheando así como una banda? No escuché la banda sonora, no escuché. No, es una banda de rock inglés, pero no escuché la banda de sonido. Te la debo esa película. La vi, pero no escuché la banda de sonido. Lo que sí Rotman hizo fue grabar un disco de esa banda, o sea, de covers. Grabó 8 temas con amigos. Así que Rotman, un tipo a tener en cuenta. Pero hay más para saber sobre Cienfuegos que... Hay un poquito más. Cuéntanos, no demasiado, queremos oír. Pero bueno, después de ese último disco que sacó Cienfuegos, fue Hacia el Cosmos, la banda queda en un parate de aproximadamente 2 años, ¿no? Ahí se mete de lleno con mi Maura Rotman. Le empieza a dar mucha promoción a ese grupo, tocando todos los fines de semana con Fan People, Fabulosos, Cadillac, Suárez. ¿Qué estamos hablando? ¿Principio de los 90? Esto ya es década del 2000. Ah, la banda quedó atrás. Te perdiste, pelado. Te perdiste acá con la cronología. Claro, te llevó en un viaje hacia la luna, quizás. No sé, estuve bien, no, malísimo. No, pero malísimo. Me encantó el silencio, me encantó el silencio. Quedamos todos. No, que me encantó. Bueno. No sé. Bueno, te decía, después de ese parate, vuelven a la escena nuevamente. 2 años aproximadamente, regresan los escenarios, nuevamente giras por todo el país, grabando un disco en vivo en Niceto. Y hacia 2007, nuevamente conflictos con la banda, sobre todo entre Mimi Maura y Martina Loé. Lo que eso lleva definitivamente a que la banda se separe. Oh. Hay 2 shows en... ¡Oh, qué garrón, ¿no? Hay 2 shows en Salón Pueyrredón en el mes de mayo del 2007. Y este fue el final de la banda. Rotman lo que hizo después fue armar Los Sedantes junto con Gamexane, Fernando Richard de Los Cadillacs y también Batero de Cienfuegos, Mimi Maura y un par de músicos más, amigos de esa época ochentosa y medio también limada. Y después, al poco de tiempo, armó el Siempre Eterno, que es la banda que hoy tiene en día. Hoy está sonando. Que tiene Ariel Mindemal de guitarrista, Mimi Maura, Richard de los Cadillacs. También, otra banda que recomiendo para ver en vivo. Ahora tocan en Quilmes el mes que viene y también en Capital, en Niceto. Aprovechan la época, más que nada, de junio. Ellos son... viven en Puerto Rico actualmente. Están viviendo allá por el tema de su hijo, que estudia allá. Y se sabe época... vida y obra del hijo que vive allá. Increíble. Y bueno, Maxi sabe explico por qué todo. Tocan siempre en esta época del año, sucede eso. Vienen para acá, así que ahora hay fecha de así que, Siempre Eterno en el mes si que viene en Quilmes y en Capital Federal. Siempre Eterno, está la invitación hecha. La recomiendo. También. Temas de Cienfuegos, algunos covers y demás. Y el último tema con el que me voy, ya no jodo más, chicos. Basta, Maxi. Pero te quedás con nosotros. No sé, capaz que me tomo una birra acá en el Olga, abajo, ahí en la pizzería. Subida, me tomo una pizza. Claro, subida. La recomiendo, la pizza acá en el Olga, chicos, es muy rica. Así que pasen ahora, voy a estar ahí. Así que hablamos un poco de la vida. Bueno, ya me rajo, ya está. El último tema de Cienfuegos es Culpa y Vergüenza. ¿Sí? Vamos a escuchar entonces Culpa y Vergüenza de esta banda que tiene el apellido de aquel gran revolucionario que queremos mucho. Cienfuegos, vamos. Culpa, vergüenza. Grande es la culpa y también la vergüenza. No me importa el terror en tu cabeza. No me importa si se enciende tu conciencia. Solo me interesa el tamaño de tu apuesta. Culpa, vergüenza. Culpa, vergüenza. disco que se hace llamar Por favor no regreses de la luna. Vamos a entrar en un bloque que está auspiciado por la agenda SAS, una agenda que está a punto de salir a la web, que pretende ser un espacio donde puedas encontrar con todo lo que hay de la movida cultural en la ciudad de La Plata. Se está haciendo desear, hay gente que tiene remeras inclusive. Posta. La podemos ir pispeando por el Facebook igual. La podemos ir pispeando con el Facebook. La idea es empezar a contactarnos, empezar a conocernos. El espíritu de la agenda SAS es el espíritu colectivo, así que podemos empezar a ponernos en contacto para armar esto que será la agenda SAS. Y gracias a la agenda SAS tenemos un montón de eventos y que van a estar sucediendo en los próximos días y que les estamos contando ahora. Preparados, listos, ya. Agenda cultural. Bueno, tenemos para el sábado desde el mediodía una invitación deportiva. Al que no salga hoy a la noche puede ir mañana a pedalear y recorrer la isla Santiago, que queda en Ensenada, en bici. Maxi dice que sí. Maxi dice que lo esperemos. No te creo. Estoy, chicos. ¿Cómo que no, amigo? No te creo nada. La onda es que a partir de la 1 ya se está saliendo en bici, así que si querés arrancar desde La Plata, el punto de encuentro es en 120 y 32 a las 11 y media de la mañana, y si no a las 12 y cuarto en Plaza Moreno de Ensenada. Así es, invito especialmente a mi queridísima amiga Melisa Fernández, que supuestamente me estaría escuchando en este momento, que me dijo que tenía ganas de mañana que salgamos a andar en bici. Mirá, acá la tenés. Hasta la isla Santiago. Hasta la isla Santiago. Si nos está escuchando. Bien, y a la noche los invitamos al ciclo coral de otoño 2013. En adhesión a La Plata Capital Provincia de Canto Coral, a las 20 horas en el Salón Dorado del Palacio Municipal estará este coro haciendo función. La entrada es gratuita y contará con la participación de Coral de San Luis de La Plata, de Diego Larrayone, del coro Padre Laureano Díez de La Plata, de Santiago Bucar, del coro Buber de Buenos Aires, Eduardo Ferraudi, coro Musiqué, Emiliano Linares y tantísima gente más. Así que quedan más que invitados a las 20 en el Salón Dorado del Palacio Municipal. Si salen corriendo, llegan a la milonga que empieza a las 9 en la estación provincial y ahí van a estar compartiendo un guiso de lentejas, cervezas artesanales y toda la buena onda que siempre tiene la gente de la estación. Después del guiso y de la cerveza artesanal en la estación, se van para la fiesta de Tinta Verde, que cumple 5 años. Tinta Verde, grandes amigas de Por Favor No Regreses de la Luna, que festejan sus 5 años de comunicación y autogestión. Se va a estar haciendo en el Hostel Gestel, que queda en 59 entre 9 y 10. A partir de las 12 con bandas invitadas, y el valor de la entrada es de 10 pesos. Una ganga. Así que las esperamos a la fiesta de los 5 años de Tinta Verde. Y si no te prendiste ninguno de esos, podés ir a Eso Estamos, porque ya no podés seguir haciendo una cosa atrás de la otra. Todo no se en puede. Un momento tenés que elegir. Malditas decisiones de la vida. Así es, los invitamos entonces al Arte Sábados de En Eso Estamos, que como todos los sábados presenta una comidita rica para compartir y una banda, usualmente, a veces teatro, a veces danza. Esta vez se presentarán Roberto Farinola y Julie Álvarez, que presentarán Por Nosotros junto a Federico Aguirre. Así que desde las 9 pueden pasarse por En Eso Estamos, que queda en 8 entre 41 y 42, comer algo rico y escuchar una musiquita. También va a haber una fiesta acá que organiza el Espacio Niñez. Va a tocar el Goyete Percusión, va a haber cumbia para bailar. Preventa 10 pesos en Puerta 15, desde las 12 también. Fiestita para el Espacio de Niñez de acá. Así que bueno, hay como mucho de todo, muchísimas opciones y cosas para hacer este fin de semana. No te quedes en tu casa, salí, date una vuelta y visita alguno de todos estos espacios que tiramos a continuación. Y ahora vamos a estar hablando de una propuesta que viene del Circo Social del Galpón de Tolosa. Más que una propuesta, una situación complicada que les tocó vivir a los chicos. Que viene con invitación a festival para recaudar. Así es, mañana también en el Galpón de Tolosa hay fiesta en 3 y 526. parte de lo recaudado de la fiesta va a ser para volver a comprar los materiales que el fin de semana pasado robaron del galpón y se usan para dar los talleres populares de circo. Los chicos de Escaramujo Circo Social hacen talleres a la gorra, trabajan con el circo como herramienta de inclusión social, algo de eso nos decía Julia al principio. Llevar un poquito el circo a los barrios, trabajar a partir de eso con la integración barrial. Ahí en el galpón de Tolosa también está un bachillerato popular y la verdad que no es el primer robo que sufren y cada dos por tres, bueno, hay que ver cómo hacemos para reponer. Sí, una propuesta más que interesante que tiene dos patas, digamos. Por un lado, los talleres de formación que son a la gorra, que están abiertos a todos los chicos y chicas del barrio. Y por otro lado, las salidas que hacen y las exposiciones, las funciones, mejor dicho, de circo que están haciendo en los distintos barrios para acercarle a los chicos y a las chicas qué es esto del circo social. Sí, es como acercarles una forma de expresión nueva, es acercarles una herramienta, es en general muy costoso aprender una disciplina circense y los chicos llevan permanentemente talleres de acrobacia, de malabares, que terminan siendo también una salida y un oficio. Así que bueno, nos decías, Ro, ¿cuándo es el festival? Arranca mañana, desde tempranito, en 3 y 526, que es donde está el galpón de Tolosa, Fiestileña. Hay intervenciones artísticas, bandas, buffet y todo lo que siempre nos gusta encontrar en la fiesta. Nos encontraremos allí entonces. Y para ir poniéndole un poco de color y de calor, nos vamos a escuchar un tema con sabor cubano, que ya está sonando de a poquito. Es un tema que se llama A Ella Le Duele, de Kevis Ochoa, que se los recomendamos que escuchen especialmente a través de la película que se llama 7 días en La Habana. Una película que está dirigida por 7 directores distintos y que cuenta una historia diferente por cada día de la semana. Pero no quiero hablar más, quiero que escuchen, que suene y que se preparen porque ya vienen los chicos de La Joda. Y tiene clave y tiene un bambero. A ella le duele, a ella le duele, a ella le duele. Oye, si no le dan lo que quiere, seguro que sí. A ella le duele, oye, a ella le duele, hijo. A ella le duele si no le dan lo que quiere. Agua. Le duele a ella. Ay, te digo, mira que le duele. Toda la actualidad que usted necesita. La verdad, los 365 días del año. La verdad en tiempo real. Periodismo independiente, comprometido. El mejor servicio informativo. Tenemos la primicia. Los primeros en la primicia. Llegamos antes que sucedan los hechos. Cámaras de seguridad en todos los barrios. 224 móviles en la Argentina, informando a toda hora. 534 satélites alrededor de todo el universo. 200.000 satélites en Latinoamérica. Somos los primeros en la primicia. Lo que usted necesita saber para vivir. 24 móviles en todo el país. Lo que usted necesita saber para que su gato y su perro descansen bien. Lo que usted necesita saber para tener erecciones. Periodismo duro, firme, erguido. Duro, duro, duro, duro, duro, duro, duro, duro. Información de último momento. Habrían encontrado a una mujer muerta. Inseguridad, una vez más. Al parecer, en adyacencias del Centro Cultural Olga Vázquez, habría un bulto similar al cuerpo humano de una mujer humana. Mujer degollada. Crimen pasional. Cizaña, cuerpo descuartizado. NN, muerto, muerto, muerto, muerto, muerto. Al parecer, el bulto fue arrojado de un automóvil y presentaría signos de violación. Testigos afirman que trabajaría de noche. Sí, ¿qué te voy a contar? La Choli. La conozco desde que íbamos al secundario juntos. Y siempre usaba la pollerita cortita, bastante atorratita, se sabía. Iba a terminar una zanja esa, sí. ¡Ay, esta chica! ¡Ay, qué pollerita floja que era esta chica! No se puede creer. Más polvo que calle de tierra tenía mi hija. Ay, no, pero en el barrio decíamos, esta chica va a terminar mal. Va a terminar mal. Y dicho y hecho, terminó una zanja. La mujer tendría dos hijos. 8 y 9 años los menores. Dos huérfanos más en Argentina. Testigos aseguran que el menor afana en una moto. El mayor sería drogadicto, por ende chorro también. De pequeños ya eran chorizos los hijos de la prostituta asesinada. ¡Para! ¡Para! ¡Para! ¡Para, para, para, para, para, para, para, para! Para, para, pa, pa, pa, pa, ¡Sucuchash! Muy buenas noches, damas y caballeros. Queridos oyentes, nos encontramos nuevamente en esta edición especial de Buenas noches con Mauri. ¡Woo! En esta ocasión, tenemos el agrado de presentar a un experto, al licenciado Nicolás Sagarzazo. Sagarzazo, ¿qué tal, Sagarzazo? Hola, buenas tardes. Titino, buenas tardes. Muy buenas noches, Nicolás. Sí, bueno, les comento rápidamente que la seccional número 9 de La Plata, junto con la fiscalía de turno, han determinado que este señor González, el sospechoso del asesinato, habría salido esta noche del asesinato a las 22 horas, juega al póker con sus amigos, toma birra, se droga bastante, vuelve a su casa y la mujer le había hecho el guiso y no le había puesto la suficiente sal, lo cual es un error. Terrible. Un horror, Nicolás. Agarra la cuchara de madera del guiso que había preparado la señora y le dice, vos me engañaste con el panadero, el pelado de la esquina. Ella le dice que no. Entonces se pone violento y le empieza a dar en la cabeza, a dar y la mata. Y claro. A nadie le gusta ser cornudo, ¿no? Por supuesto que no, Nicolás. Le agradecemos muchísimo por la intervención y el aporte. Esto no ha sido todos. ¿Cómo que no? Con ustedes. ¡Tenemos la opinión de los famosos! ¡La opinión de él! ¡Con ustedes, el cálido, el brillantino, Titino, Titino Ponce! ¡Ay, muchas gracias por la presentación! ¡La verdad, muy lindo! ¡Ay, qué lindo! Acá mi Titino, qué lindo que están. Están divinos también, siempre haciendo acá el aguante. La verdad que muy lindos están hoy. Pero la verdad, es un horror lo que está pasando en el país. ¡No se puede creer! ¡Matan gente, matan prostitutas! ¿Cómo puede ser? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo en este país? Y nos van a matar a todos, ¿eh? Acá tenemos la opinión de Susi Jiménez. Susana Susi Jiménez dice, acá es aberrante lo que pasa en este país con crimen crímenes de esta naturaleza. Me voy a Miami. Contanos, Titino. Un besito, Susi. La vas a pasar mucho mejor. Contanos, Titino, ¿qué le dice Ricardo Ford en el tweet? Y Ricky Ford acá en el Twitter dice: no puedo vivir más. No puedo vivir más con estos negros. Con estos negros que están por todos lados, los negros. Acá con Carlitos estamos mucho mejor. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Un beso, Carlitos! ¡Un beso, Ricky! ¡Síntesis! ¡Síntesis! El cadáver de una mujer fue encontrado en un zanjón cerca de Plaza Rocha. Fuentes reservadas de la Golden Corporation hablan de que el NN trabajaría en un cabaret. Dos hijos huérfanos y motochorros. Pedimos justicia. Pedimos justicia. Pedimos justicia. Pedimos justicia. Van a matar un día de esto, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que mataron a un par de negritos, ¿viste? Que mataron un par de negritos montoneros, ¿viste? Y esto se arregla, ¿viste? Hay que liquidar un poco por ahí. Hay que irse a otro lado, ¿viste? Si no, hay que huir. Sí, acá hay una cooperativa de motochorros que si vos salís a la calle te roban todo, no te dejan nada. La Nata habría afirmado que habrían bóvedas en el subsuelo del Olga Vázquez resguardando contenidos marxistas. Volvemos a piso, tenemos acá los... el móvil de último momento, tenemos a Julito en el lugar de los hechos. Julito, ¿estás ahí? ¿Me ubicás? Sí, buenas tardes, Roberto, estamos aquí en el lugar de los hechos, como vos bien lo decís. Parece que la gente se organizó, ¿no? Están haciendo una especie de santuario ahí donde mataron a esta mujer asesinada esta mañana. Bueno, terrible. ¿Qué podés aportar para sí, este caso? Sí, Titino, estamos doloridos, muy doloridos. La uh-huh. Plata en este momento está dolorida. Y bueno, te comento que vemos ahí en el lugar donde habría desaparecido esta mujer una especie de santuario, unas velas uh-huh. y una foto del potro Rodrigo y Gilda también. Uh-huh. Santuario típico. ¿Estás con alguien ahí para entrevistar? Así es, aquí estamos con el señor delegado del Sanjón, que muy amablemente nos brinda su palabra y su dolor, el señor Atilio. Buenas tardes, Atilio. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Nosotros acá estamos ofreciendo la estampita de la Santa Chol y estamos reunidos con los vecinos conformando un santuario acá, entre todos a pulmón. Y primero queremos agradecer a los medios de comunicación que han hecho... Julito. Se han acercado, estamos muy satisfacidos con los medios de comunicación nosotros. Bueno, gracias. Julito, está bien. Preguntarle un temita complicado. Los chicos, los hijos de la mujer asesinada, ¿tendría dos hijos con causas penales? Pregúntale, por favor. Sí, bueno, don Atilio, me veo en la obligación de preguntarle. Esta mañana en Twitter, está explotando Twitter con esta información. ¿Usted me podría decir si estos hijos de la prostituta asesinada serían motochorros? ¡No! Yo no puedo creer que estén difamando así a los menores, a los chicos. No, esto no lo podemos permitir nosotros. Son criaturas. Se juntan en la esquina a tomar una cerveza. Fuman un porrito cuanto... Pero no hacen nada. No hacen nada, nada, nada. Bueno, nos queda claro que no hacen nada, Titino. Quedó clarísimo. Bueno, no sé si querés preguntarle algo acerca de qué vínculo tenía con la Choli, ¿no? Bueno, la última, Atilio. ¿Usted conocía a esta mujer, a la Santa Choli, como así la llaman? ¿Habría tenido algún tipo de affair con ella? Y bueno, yo acá a la Santa Choli, ahora Santa, ¿no? La conocíamos toda. La conocíamos toda. Ah, sí, toda. Toda. Así una torta frita de la puta madre. Bueno, gracias, bueno. Titino. Muchas gracias. Después de esta rica torta que nos va a hacer Mariana, tenemos más información. ¡Avanzan el paradero del asesino! ¿El paradero? ¿Estaría en Varadero? Confirmado. El panadero de Varadero es el asesino. ¡Extra, extra! ¡Mafia de los panaderos pelados! ¡Extra, extra! Los menores serían del pelado. ¡Extra, extra! Piden dos patrulleros más por panadería. ¡Extra, extra! ¿Ir a la panadería significa la muerte? ¡Extra, extra! Cocaína en pan. Investigan brownies. ¡Extra, extra! En La Plata estarían operando células de la FARC. ¡Pará! ¡La FARC! ¡Pará! Pero Prostitución. Actualidad. Primicia. Delincuencia. Menores. Bulto. Pelado. Motochorros. Prostitución. Brownies. Droga. Zanja. Peligro. Muerte. Huérfanos. Muerte. Asesinato. Muerte. FARC. Droga. Sangre. Inseguridad. Violación. Fuerte. Síntesis. Droga. Síntesis. El panadero habría asesinado a la mujer trabajadora sexual. Fuentes oficiales reservadas aseguran que los hijos serían mandaderos del dealer de la harina. Panadería, drogas, sexo y FARC. El país está en peligro. El país está en peligro. El país está en peligro. Muy buenas noches, damas y caballeros. Nos vemos reunidos aquí para presenciar el partido que todo el país está esperando. Un año entero esperando este país. Nos encontramos en el Monumental para disputar el partido Boca-River. River-Boca. Los jugadores ya se encuentran en la mitad de la cancha, dispuestos a dar el sorteo con el árbitro. Las autoridades también se encuentran listas en la cancha. No sin antes dar un minuto de silencio por la muerte de la Santa Choli. ¡Choli, sos una trola, Choli! ¡Aguante la Choli! ¡Ahora sí! ¡Arranca el partido, mueve Boca! Boca mueve la pelota con Beatriz. Viente con Román, la toma Herbiti. De repente se la da una Clemente. Clemente hace una pared con el Pichi Herbes y se la devuelve Román. Román, lateral. Lateral inminente por una equivocación va a retomar. Publicidad de Roberto. Si ya probaste el chiquito, ahora probá el enorme. Alfajor enorme, doble, triple, cuádruple capas de sabor a tu boca. Y si te duele la pancita por probarte un enorme, tomá el Patalgina. Porque con el Patalgina ¡me siento bien! Muchas gracias, Roberto. Pero de repente retoma la posesión River. River que se la dio con Barovero Lanzini. Directamente a mitad de la cancha Lanzini. Lanzini toca con Funes Mori. Que rebota para el patado contra Seguet. De repente aparece Lenzo Francesco. Le que volvió a la cancha. Lenzo la tiene. Engancha. Le va a pegar. Le pega. ¡Palo! Comentario, Roberta. Estamos aquí en un... viendo el mejor partido de River de la historia. Me parece que es, señores y señoras, el mejor partido de la historia de River Plate. Como ya lo decía antes. Y Trezeguet, qué jugador ese jugador. Qué bien que volvió de Europa, Trezeguet. ¿Cómo te queremos? Claramente, Roberto, el peor partido de River en todo el campeonato. Trezeguet no le hace un gol ni al arco iris. Estaría pesando 98 kilos. ¡Eso no es todo! Retoma la posesión Boca. Boca agarra y el público que lo levanta por arriba. El público que no para de luchar. ¡La tiene Clemente! ¡Clemente para Sánchez Meña! ¡Sánchez Meña para Herbiti! ¡Que la pesa! ¡La mueve para un lado, para el otro! ¡Herbiti para Hermes! ¡El pinche Hermes era Román! ¡Román para Beatriz! ¡Beatriz para Román de nuevo! ¡Le va a pegar! ¡La Choli está viva! Bueno, pedimos disculpas a la audiencia, la verdad que el bulto era un maniquí inflable muy parecido a la Choli. Sí, el maniquí tendría la cara de Moria Kazan. Sí, 1, 2, 3, probando aire, el bulto sería una bolsa de consorcio llena de cogollos en lógico tiempo de cosecha. Radionauta interviniendo en la ciudad sonora. Cuando Radionauta suena, la ciudad cambia. Radionauta FM 106.3. Radionauta FM@gmail.com. Thank you. vamos a Por favor no regreses de la luna con esta intervención increíble que acabamos de tener de la gente de la joda en este día del periodista, que la verdad que queríamos tratarlo de otra forma y nos pareció increíble. Así que les agradecemos mucho que hayan estado acá compartiendo con nosotros el arte que hacen. Muchas gracias, chicos. Muchísimas gracias, quedamos todos como súper así, movilizados. Los chicos hablaban, actuaban, toda la vez se movía, estuvo buenísimo. Grabamos videitos, así que ya van a tener los registros de todos los tipos. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias por haber estado hoy en Por Favor No Regreses de la Luna. Debutamos en versión radial, una versión de los periodistas que yo le llamaba los susurradores de la crónica y después quedó... porque cagaron el nombre, realmente quiero decirlo. Me censuraron. Decisión grupal censurarlo a Rola. Se llamaba la susurrada de la crónica. Lindo nombre para pasar ahora a ser la desaparición de la Santa Choli. Está bien, más marketineros, ¿querés? Está bien, ganaron. ¿Cómo fue que surgió esta intervención? Porque se fue modificando. Acuerdo que la vi por primera vez y fue mutando. Éramos montones. La primera vez éramos como 15 más o menos. Hacíamos un titular que se iba deformando, iba tomando distintas dimensiones sobre lo que el último decía. Por ahí el último decía, estaba en blanco, decía SAS, y el otro hacía una noticia con SAS. Que ahora SAS es... Es una agenda cultural, ¿viste? ¡Ay, el chico chivo! ¿Viste cómo chico te cabecea todas? Me sobo el lomo todo el tiempo. Mirá, estoy sentado al lado tuyo, Juli, frotando la parte de la rodilla. Justo estás al lado mío. No, pero surgió... ¿Sabes cómo surgió esto de los periodistas? ¿Cómo surgió? Contanos. Surgió con un trabajo, una creación colectiva, que en principio éramos Caninos Sapiens. Éramos caninos que nos olíamos algo y... Era parte de otra intervención. Sí, y empezamos a oler. En un momento encontramos una mujer. No, encontramos una noticia que decía una mujer había muerto. Y entonces empezamos. En el medio pasaban todo lo que pasa en el mundo del periodismo. Viste que por ahí te mezclan una noticia así de policiales y te pone después, no sé, se estrena una película. Viste que el pegue corte, entonces salía de eso a una noticia de la bolsa, estaba bueno la... O sea que no fue pensada, digamos, como vamos a hacer una crítica a los medios, a los periodistas, se fue convirtiendo en eso. La fuimos como, empezamos a visibilizar, muchos de los que estamos en la joda teatro, pasamos por periodismo, pasamos por, digamos, es un grupo interdisciplinario, esto por ahí estaría bueno contarlo, que viene gente de Gise, bueno, es profesora de expresión corporal, Maurito, que estaba haciendo la intervención también acá, estudia abogacía, tenemos un chico que estudia cooperativismo, está con una birra en la mano, viste, decirle que estudia abogacía, no está muy bueno. La joda ya tiene bastantes trayectos. Incluso esta intervención la hemos visto en un montón de lugares, en un montón de ámbitos, además de centros culturales, lo hemos visto en la calle. Se puede decir que la joda se siente cómodo en un montón de lugares, se apropia de un montón de lugares, hablándolo físicamente, ¿no? A los lugares. Sí, un poco del teatro que pensamos o que pretendemos es que sea todo terreno, que no... Si bien hemos laburado en sala, no esperar a que la gente llegue a la sala, sino poder buscar otros públicos que quizás de otra manera no llegarían a, no sé si a ver teatro o a cruzarse con un hecho teatral. Entonces la idea un poco es salir a buscar y a intervenir en otros espacios, que lo hacen un montón de otros grupos también, no es que nos queremos genios de esto, sino que simplemente nos sale así, nos copa así, y bueno, y tenemos la suerte también de laburar en un centro cultural, entonces el espacio es otro y de ahí nos empezamos como a adaptar a otros espacios que no son los convencionales dentro de lo teatral. Gise, la que está hablando, nos dirigió la primera obra que hicimos con la joda, que fue el libro Manuel. Para que te paso chivo también, ¿viste? Gracias, no solamente chico chivo. Muchos queremos... Huele bien, ¿eh? No dejes chico chivo porque huele mal. Otra cosa, ¿entendió? Quiero decir que la publicidad de Fajor Grandote la dije yo, soy el chico chivo, en serio. Muchos nos acordamos hoy de cuando estrenaron el libro de Manuel en el Centro Cultural, en los Hermanos Zaragoza. Y digamos, a hoy ha cambiado un montón la joda, pero extrañan un poco, digamos, eso de preparar una obra, digamos, más larga, como, digamos, y establecer un día, que eso es muy distinto a las intervenciones. Sí, igualmente tenemos como varios laburos en paralelo, por suerte. Somos como un montón, el grupo somos 13 personas, un poco más, porque siempre están pululando otros amigos que también influyen en el laburo, pero tenemos varios laburos en paralelo. Y si bien algunos son intervenciones, otros son obras más, como más armadas, obras con más ensayo, con más estructuradas, pensadas quizás para un escenario. Y nos acompañan también en el estudio Rorro, Mau, Fla. Me gustaría escuchar por ahí cómo entienden ustedes el teatro, cómo ha sido la experiencia de ustedes de acercarse a la joda. Digamos, Gise y Rola por ahí vienen desde el comienzo. Me gustaría escuchar cómo ha sido la experiencia de ustedes de acercarse a este grupo de teatro. Bueno, gracias por la invitación primero. Y no, yo vengo de... No venía del teatro, nunca había hecho teatro. Y llegué a la joda realmente tampoco a hacer teatro, porque si uno se remonta al 2010, que cuando, fue cuando llegué, no se sabía qué bien era lo que hacía la joda. Todavía no se sabe. No se sabe, muy bien todavía. La joda jugaba al Counter Strike. Claro. Era juntarnos a, no sé, ensayábamos de a 40 en la misma escena. Aparte siempre iba gente nueva, porque ellos estaban buscando chicos nuevos. Ahí en esa camada entramos yo, entró Maurito, entró Flavio. Y como que no se entendía muy bien quiénes eran los de la joda, quiénes eran los nuevos, quiénes hacían cosas. Pero bueno, nos fuimos afianzando y nos fuimos quedando. También fue un proceso muy, muy copado que vivimos todos juntos, que fue el cambio, que estábamos en el Cuba y después nos cambiamos a En Eso Estamos, que ahí ya la joda empezó a consolidarse como un grupo que ya de cara a responsabilizarse por proyectos, digamos, a ponerse proyectos en la meta y lograrlo colectivamente. Claro, como todo proceso colectivo, digamos, es una de las particularidades de la joda teatro, que no inicia, digamos, con un grupo estable, sino que se va formando en colectivo y así también las cosas que se preparan y así también las escenas que se eligen hacer y demás. Sí, de hecho creo que es algo de lo que más nos gusta a nosotros del grupo, que es esta cuestión horizontal, donde no hay alguien que dirija a todos los otros, donde no hay alguien que mueve todo el grupo, sino que el grupo se mueve en grupo y por una acción mutua que nos une a todos. Y a partir de eso las producciones son mucho más efectivas, porque todos laburamos sobre lo mismo, todos nos damos consejos sobre las mismas cosas, entonces estamos entre todos intentando armar lo mejor para cada trabajo particular que se hace dentro del grupo entero. Uh-huh. Chicos, para invitar a la gente que nos está escuchando a ver a la joda, ¿cómo pueden hacer? ¿Tienen alguna presentación, alguna intervención en mente, en la agenda? Cuéntenos un poco. Bueno, sí, buenas noches. Estamos en conjunto con otra gente de Teatro Independiente organizando un ciclo de Teatro Independiente que se está dando en las salas A y B del pasaje de Ardo Rocha, que empezó hace unos 15 días. Ya es la tercera obra, este jueves fue la tercera obra. Las obras son los jueves a las 8:30 en la sala A o B, dependiendo de cuál obra haya en ese momento. Y bueno, estamos laburando en eso, que es un proyecto en conjunto con los teatristas independientes, la gente del sindicato de actores y bueno, la municipalidad también nos está apoyando. Y nosotros vamos a estar particularmente el 10 de octubre actuando en la sala A del pasaje de Ardo Rocha, en ese ciclo, digamos. Perfecto, así que la invitación está realizada. Nosotros les agradecemos una vez más que hayan estado acá. Perdón, te corto un segundo. No. Y para hablar de también otras intervenciones que hacemos y cuestiones así, se pueden entrar al Facebook La Joda Teatro, donde siempre tiramos si ese sábado se hace algo o si ese domingo algún grupo actúa, alguno de La Joda actúa, se sabe, y se pueden averiguar por ahí para que también, no solamente actuamos el día de octubre, sino que venimos actuando todo el año y vamos a seguir actuando antes del día de octubre también. Bien. Una invitación, digamos, a acercarse al teatro independiente. Por ahí, como última pregunta para cerrar, ¿por qué sí o por qué les parece que es una opción ir a ver teatro independiente en lugar de otros? No, a mí me parece que el teatro independiente, bueno, la palabra un poco lo dice, está como por fuera del oficial y tiene una mirada un poco más crítica de la sociedad y del conjunto de lo que somos, ¿no? De la humanidad. Y me parece que está más bueno por ese lado. Si bien una obra con producción también hay muy buenas obras, poniéndole el cuerpo como lo hace el teatro independiente, creo que se logran cosas fantásticas. Yo creo que uno de los motivos para apoyar el teatro independiente es justamente eso que decía él, apoyar la fuerza y las ganas que le pone la gente que por ahí no puede vivir del teatro, que lo hace como una actividad que es mucho más importante que las otras que realiza, pero su trabajo es otro. Y creo que apoyar esta movida, que es este ciclo tan grande de 30 obras en 6 meses, 7 meses son, 30 obras, así que apoyar esto me parece una movida fantástica. Bueno, chicos, les agradecemos de nuevo, de corazón, que hayan estado acá, que se hayan movilizado tantos y con tantas ganas y son más todavía. Y son más todavía. Donde tienen, acá tienen las puertas de la luna totalmente abiertas. Para cuando quieran venir, para cuando quieran salir por teléfono. Así que en serio, chicos, gracias. Y nos quédense con nosotros que tenemos que seguir contándoles otras movidas que hay del palo del teatro. Bien. ¿Sí? ¡Me gusta! Vamos con un tema y seguimos en Por favor no regreses de la luna. Puede caer, bailará sobre la cáscara de banana cuando te pongas de pie. A salentear, el rey es rey porque baila, pero se puede caer, bailará sobre la cáscara de banana cuando te pongas de pie. ¿Aprender a bailar flamenco? Clases para niños, niñas, adolescentes y adultos a cargo de la profesora Maine García. Acércate a la calle 23, número 1112, entre 55 y 56, o al Club Victoria, en diagonal 73, entre 119 y 120. Para consultar por días y horarios, llama al 15 546 0532. o busca en Facebook Clases de Flamenco Maine García. Déjame a mí, que seguro puedo, sin tener a mi familia en España. Pará. Primero aprendí a bailar. Ahí sonaban los Piojos en vivo en Arpegios en el 93. Le dedico el tema a Betu. Estás escuchando acá el programa, me dijo hace un ratito, así que nada, va para ella. Rocío, ¿qué tenés ahí para contarnos? Tengo para contarles que está por arrancar Cultura Cumbia, va a empezar mañana. Es un ciclo de actividades y eventos donde van a estar explorando lo que es la cumbia. Tenemos en teléfono a Federico Araneta. Hola Federico, te saluda Rocío. Hola Rocío, buenas noches, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Contanos un poco de qué se va a tratar Cultura Cumbia este fin de semana. Bueno, Cultura Cumbia, como vos decías, es como un ciclo de actividades muy diversas que de alguna manera ponen en cuestión algunas cuestiones que tienen que ver con la cumbia como cultura, no solo como música de toda América Latina. Este sábado, mañana, hay una primer fiesta, que con esta fiesta arranca de alguna manera el segundo volumen de Cultura Cumbia, que ya te digo, esto es una intervención con una cantidad de actividades. Y mañana, aprovechando la presencia de una banda de Chile que se llama Anarquía Tropical, con la que venimos trabajando de alguna manera desde Cultura Cumbia y Medio Limón, aprovechando que ellos pueden estar acá, vamos a hacer una primera fiesta en el Galpón de las Artes. También junto con Les Minón, que ya multiconocida en la ciudad de La Plata, su onda y su mensaje. Y por primera vez acá en La Plata, un artista de Capital Federal que se llama Tita Print, que a nosotros nos gusta mucho apostar, porque de verdad es un artista muy, muy grosa. De alguna manera para nosotros es como la nueva Gilda. Y bueno, también tiene un mensaje interesante para escuchar en relación al género, pero por supuesto, digo, es cumbia, música para bailar, para pasarla bien, como una cosa de calidad. Vamos a juntarnos también a comer guiso. Ahí estuve escuchando que hay una cantidad de movidas, así que después de la movida de la estación se pueden acercar unos pasos a la fiesta de Cultura Cumbia. Federico, ¿estás escuchando la radio? Sí, necesitaríamos que le bajes el sí, que la apagues mejor. La apago. Ya está apagada. Listo, perfecto. Bueno, entonces va como un poquito a revalorizar la cumbia como modo de expresión y su riqueza. Así es, mira, nosotros pensamos, Medio Limón viene trabajando hace unos años en La Plata, es uno más de esta cantidad de grupos que están tejiendo como la cultura en esta ciudad. Tengo un compañero que dice que hay más de 500 grupos en la ciudad de La Plata. Hoy ahí por el programa de Radio 6 ya pasaron como 12 por lo menos. Sí, nos gusta. Y bueno, digo, desde nosotros venimos haciendo una apuesta a pensar la fiesta, digamos, como profundamente como un modo de desarrollo y de sanación de los pueblos. Y nos encontramos de alguna manera con la cumbia. Que es un género musical que atraviesa toda América Latina y que de alguna manera nos puso a pensar en cómo también desde una apuesta estética, desde una producción estética diferente en diferentes países de América Latina, pero siempre de alguna manera asociada como a los que menos tienen y menos espacio para hablar tienen, de alguna manera se ha ido como produciendo, resignificando, reinventando, siempre de la mano como de lo barrial y lo territorial, muchas veces empujada también de la mano como del mercado, que generó industria cultural, que generó muchas posibilidades de intercambio, que de alguna manera fueron complejizando una cumbia que muchas veces es como menospreciada, digamos, o muy criticada por una cantidad de cosas, y que a nosotros nos intenta revalorizar como una estética nueva, una estética diferente, una estética crítica, una estética liberadora también, y bueno, y además como esto, como divertida y con muchas cosas para pensar. Federico, Matías te saluda, ¿qué tal? Buenas noches y gracias. Hola, Matías. Por estar ahí. Federico, en estos últimos tiempos hay ciertas bandas que están sonando un montón, empujadas por toda la industria gigantesca de las compañías musicales. Esta semana tuvimos una noticia que a todos nos fue como una piña en la cara, que fue que Agapornis fue nominada como mejor banda de música tropical a los premios Carlos Gardel. Entonces quería preguntarle qué les pasa a ustedes, a los músicos que piensan la cumbia desde otra perspectiva, qué les pasa cuando ven a estas bandas como Agapornis, como los Totora, como que son totalmente plásticas desde nuestra visión de ver la música. ¿Qué les pasa a ustedes, que son los que la están luchando día a día con su música? Bueno, mira, bueno, nosotros en realidad no somos músicos, o por lo menos no estamos trabajando de músicos, sino que lo que estamos trabajando es una experiencia que intenta ser transformadora como desde la cultura, y que de alguna manera también intenta poner en cuestión ciertas lógicas. Pero que bueno, con las que convivimos claramente, digamos, y entonces no sé si necesariamente tiene que ver con una cuestión que le está pasando a la cumbia, digamos. La cumbia, nosotros sabemos que es una época en la que la cumbia está pegando muy fuerte, que se empieza a escuchar en otros lugares, que empieza a producirse una nueva escena cumbiera, no solo en Argentina, sino en otros países de América Latina, muy ligada a otras clases sociales, y que eso fue impulsado también como por el mercado. Y que hay un mercado para la cumbia, y que eso genera dinero, y que entonces hay una cantidad de movidas que nos pasan por un montón de lugares. Nosotros la luchamos con los que nos acompañan en la lucha también, digamos. No tenemos una lucha como a nivel masivo, sino tenemos una lucha por en los espacios que ocupamos, en los espacios con los que compartimos con otra gente, poder poner en común unas estrategias de intercambio, de diálogo y también de producción, donde intentamos a producir para que las bandas con las que trabajamos, no solo bandas, los artistas en general con los que trabajamos con artistas que son escenógrafos, con artistas que son cocineros, digo, trabajamos desde la idea de cultura cumbia como una cosa más integral. Y entonces todos nosotros sabemos que tenemos una apuesta de alguna manera para poder, en principio, hacer circular los sentidos que nos parecen a nosotros. Muchos de nosotros además tenemos como apuesta y desafío intentar construir de esto un trabajo, digamos, que del que podamos vivir, digamos. Entonces hay otra cosa de lo que intentamos poner en cuestión, que no tiene que solamente que ver con el género de la cumbia, digamos, y con las fiestas, sino con la gestión cultural como un modo de expresión de la comunidad, pero también como una posibilidad de trabajo, que también es cultura, digamos. El trabajo es cultura, y la necesidad de poder inventar lo que nos gusta como trabajo, que también es parte de la apuesta y el objetivo de muchos de estos grupos de los que yo recién como que les nombraba. Sí, digamos, sí, y que también tiene que ver con todo lo que venimos charlando hoy a lo largo del programa, ¿no? Esto de la autogestión, de los espacios culturales, digamos, como modo de segunda alternativa, de otra alternativa, de otra propuesta a la hora de pensar la cultura. Absolutamente. Nosotros además, bueno, pensamos que la idea de que la producción cultural también tiene que poder surgir y potenciarse como de abajo para arriba, como desde la comunidad, que nadie te puede venir a imponer, digamos, una determinada cultura, que lo que habría que promover es más el fortalecimiento del tejido que permite que cualquiera puede inventar cualquier cosa y expresarse, o lo que sea, por ejemplo, hacer un programa de radio. Nosotros nos consideramos también como autogestores, y a la vez pensamos que hay que poner en cuestión una cantidad de cosas que permitan fortalecer eso que hacemos. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos un gran compromiso también para poder pensar la política cultural en general, y como actores de esa discusión también nos interesa discutir con el Estado, ¿no? Eso que ustedes hoy hablaban de, de la ley de revistas autogestivas. Digo, bueno, también poder nosotros como hacedores de la cultura intentar conocer con los otros que hacen unas cosas parecidas a nosotros, qué es lo que el Estado nos puede aportar, y eso no necesariamente pasa por recursos económicos. Muchas veces es una determinada alternativa, digamos, una determinada ley, o muchas veces, bueno, tocar también otros monopolios que de alguna manera no benefician al por ejemplo a los músicos populares, no sé, digo, Sadaic, por ejemplo. Bueno, Federico, los estoy matando con pasa que estamos como ajustados con el tiempo. Todo bien, no hay problema. Otro día nos acercamos a la radio y les contamos, pero claro, los queríamos en el piso. Están las puertas abiertas. Lo tenemos que armar para algún próximo viernes. Así seguimos charlando. Digamos, si estuvieron escuchando la radio, sabrán que estuvimos las 2 horas hablando de esto, ¿no? De la autogestión, de los espacios que vienen desde abajo, fortaleciendo los lazos, fortaleciendo las tramas sociales y tratando de revalorizar todo lo que sucede por fuera de los centros, por fuera de los monopolios, por fuera de las voces autorizadas. Alucinante. Me gustaría eso, digo, como última cosa, dejar en claro que, bueno, que mañana hacemos esta actividad que tiene un formato de fiesta con Anarquía Tropical, con Tita Print y con Les Minón, que es en el Galpón de las Artes, en 71, entre 13 y 14, que es la puerta la abrimos desde las 22 horas, porque desde las 22 horas que van a pasar cosas en esa fiesta, digamos, va a estar cocinándose un guiso de lenteja, hay unas intervenciones de huepa y mate, que son dos grupos con los que venimos trabajando algunas cosas estéticas, de corte salvaje, vamos a ver una peluquería ahí en el medio de la fiesta. Sí, lo cual es un peligro, ¿no? Porque uno llega en alguna condición media delirante y de repente se va con un corte salvaje. A tono con esa salvaje, ¿no? Totalmente. Está bueno, una cosa es, ahí la entrada vale 35 pesos, esto es parte como del financiamiento del proyecto, pero si ustedes mandan un mail con nombre y apellido a culturacumbia@gmail.com hasta las 6 de la tarde de mañana, la entrada vale 25 pesos. Entonces está bueno, digo, para aprovecharlo, los que están interesados en ir, en sumarse a la lista. Y también lo último que me interesaría rápido que quede claro es que este formato de fiesta en realidad tiene otras cuestiones. Esta banda Anarquía Tropical, que viene desde Chile, está, digamos, participando con nosotros en una cantidad de intercambios. Entonces el miércoles vamos a un taller de cumbias que hay en Altos de San Lorenzo con un montón de niños que ya hemos participado en el volumen 1 con otras bandas, y que está bueno eso, que sigamos la conversación, porque Cultura Cumbia tiene desde espacios de reflexión, espacios de producción, recitales, ferias, para ir haciendo un seguimiento del taller de baile, nos juntamos a bailar, nos juntamos a comer, nos juntamos a criticar, a conversar, a de todo un poco. Entonces están todos invitados y muchas gracias a todo el equipo por recibirnos en su programa. El placer es nuestro, Federico. Muchas gracias por haber estado ahí del otro lado y muchas gracias por hacer la invitación. Seguramente mañana vaya a ser una gran noche para la gente de Cultura Cumbia. Buenísimo, un abrazo fuerte para todos ustedes y ojalá nos crucemos en el roteiro de la noche de mañana. Claro que sí. Nos vemos allá. Hasta luego, gracias. Un abrazo, Federico. Bueno, acabamos de hablar con Federico Araneta de Cultura Cumbia. Nos estaba invitando a esto que va a ser una fiesta el día de mañana a partir de las 22 en el Galpón de las Artes, que queda en 71 entre 13 y 14, donde estaremos escuchando a Tita Print de Capital, a Anarquía Tropical de Chile y a Les Minón acá de La Plata. Y nos vamos yendo. Nos vamos yendo. Se pasó rapidísimo. Ya. ¿Cómo se nos va la mañana, chicos? Ay, se nos fue muy rápido, quedaron cosas afuera, pero buen laburo han hecho, chicos, los felicito. ¿Cómo han hecho el programa de hoy? Vení, Manu, te queremos escuchar. Laburo, queremos decir que el compañero Tango tenía una columna hermosa para contarnos y que de alguna forma se fue haciendo sola. Quedó mimetizada con los chicos de La Joda, que era sobre el ciclo de teatro independiente que se va a estar haciendo durante 7 meses, que ya empezó. El jueves que viene hay una obra que se llama Latidos Oscuros, a las 20:30 del grupo No Teatro. Va a estar ahí en la sala B del pasaje Dardo Rocha, así que están todos invitados. Y bueno, era eso, es invitación nada más. Ustedes, así como lo oyen, este muchacho dibuja como la gran puta. Bueno, así que gracias. Alguna vez, ya te pongo acá al aire en compromiso de que se sortee así a la audiencia algún dibujo de tango. Algún dibujo mío, bueno, está bien. Está bien, está bien, que quede el compromiso. Yo me hago cargo. Arderán las líneas telefónicas por ese dibujo. Hacemos el sorteo vía Facebook, ahí en la página. Por favor, no regreses de la luna. No sé, vemos cómo hacemos, después lo organizamos. Perfecto, entonces les agradecemos a ustedes, los que nos estuvieron bancando hasta esta hora escuchándonos. Espero que les haya gustado este programa que hacemos con todo el cariño del mundo, que se llama Por favor, no regreses de la luna. Muchísimas gracias a la negra que estuvo haciendo la producción y que no deja de toser. Negra, no salgas a la calle de noche con el pelo mojado. Le agradecemos y le mandamos un fuerte abrazo a Mato, que estuvo haciendo la operación. Gracias Maxi, gracias Ro, gracias Manu, gracias Pela. Gracias a los chicos de La Joda por compartir con nosotros, a Federico Araneta y... a la gente de Malicia y a toda la gente que estuvo pasando. Gracias a ustedes que escucharon el programa, loco. Y con este cierre nos vamos. Gracias. Vamos con Tiki Tiki. Tita Plin está en la casa. Escucha como late el ritmo sin razón. Tiki, tiki, tiki, bom. Para toda Latinoamérica, de parte de Tita Prín, el mosquito. Deja de llorar, levanta, ponte a bailar, que todos los corazones van guardando sufrimiento. Hay que encontrar la forma de poder ser feliz para poder revivir. Escucha lo que lleva dentro. Escucha como late el ritmo sin razón. Tiki tiki tiki bom. Y otra más. Tiki tiki tiki tiki tiki bom. Es el sonido de mi corazón. Es el sonido de mi corazón. Escucha como late el ritmo sin razón. Tiki tiki tiki bom. Es la voz del universo, la revolución del sol. Es la luz en estos tiempos, hoy siento la inspiración. Ahora andate por las ramas, salta arriba de la cama. Déjate llevar por esta melodía de mar. Vamos a bailar en la Pachamama. Siente la energía positiva, vamos arriba, mira, gira. Digan lo que digan, vibra, la suerte es amiga mía. Respira, hoy es el día, transpira la melodía. Cantando hasta el mediodía, el amor es el mensaje. Amigos, disfruten de este viaje. Aprovechen cada instante, que aunque falte la razón, importante es escuchar el sonido de este corazón. Tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, bon. Es el sonido de mi corazón. Es el sonido de mi corazón. Escucha como late el ritmo sin razón. Tiki, tiki, tiki, bon. Y otra vez. Tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, bon. Es el sonido de mi corazón. Es el sonido de mi corazón. Escucha como late el ritmo sin razón. Segundos antes de entrar a Gary Studio, estábamos como por salir a la cancha. La tecnología nos censura. Yo no hablo. ¡Es una burocracia! Por favor, no regreses de la luna. Un calidoscopio de emociones. Lo que es mentira es que de repente el poeta le diga: oh, me diste un sillazo, pero vamos a resolverlo relatando poesía. Por favor, no regreses de la luna. Está la onda siempre. Por favor, no regreses de la luna. against the wall, staring down an empty hall, deep down in a hollow log, coming home like a letter bomb. Covers the storm that covered the night. Call a doctor, call a ghost, put a fire into your bones. Sick a dog and all you know, cut it loose before you go. Covers the storm that covered the hollow log.